En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están buen ustedes? Día. ¿Andaba haciendo puerto? ¿Estaba por embarcar? Sí, sí. ¿Se subió al yate ya? ¿Se subió al yate? No, todavía no. Es tan disfrutable este lugar, tan disfrutable, con gente, sin gente, con lluvia, con sol. Es hermoso, realmente. Les cuento que ahora está absolutamente el cielo cubierto. Ahí, si miro hacia la radio, están las nubes oscuras, grises, amenazantes. Pero si miro hacia la parada 40 de Playa Mansa, veo un solcito alentador. No sé qué irá a pasar, ustedes dirán, lo tienen allí al estado del tiempo. Les cuento que, según Inumeti, lo que veía antes de salir al aire, 15 grados la temperatura, el viento también sopla a 15 kilómetros, 97% humedad. Me bajé, hice el recorrido. Está fresquita la mañana, está fresquita, son 15 grados para estar abrigadito. Charlaba con un señor, un pescador, que le pasó lo mismo. Tenía la sensación de que en Maldonado hacía menos frío. Cuando llegó aquí al puerto, realmente se dio cuenta de que le faltaba abrigo. Mirá lo que dice Diego en el Facebook. En mi próxima vida quiero ser uno de esos lobitos y vivir ahí, por supuesto. Se quiere transformar en lobito, Diego. Dice Diego Martínez, porque justo en el recorrido veíamos los lobitos que disfrutan con frío, con lluvia, con calor, ellas disfrutan, y veíamos imágenes, y seguramente se refiere a uno de esos lobitos que estaba circulando en ese momento, que han quedado a la espera de los pescadores, porque hoy los pescadores no están. Uh-huh. No están como cada mañana aquí en el puerto. Entonces, dan vueltas, van, vienen los lobitos, pero no hay pescadito, ¿no? Los pescadores no vinieron esta mañana. Había un temporal interesante, nos decía el señor que charlábamos. Les quiero contar además que hace minutitos pasaba el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, con su señora caminando de bermuda, atenti. Yo diciéndoles que está fresquito, y él de bermuda caminando muy tranquilamente por acá. Hoy para mí es un día muy especial. A ver. Es un día de cumpleaños de una de mis copilotos de cada mañana. ¿Ah? Firme cada mañana, Mariana de Sosa, feliz cumpleaños para ella. Estamos de cumple, sí, exactamente. No sé si habrá festejo, si no habrá festejo, si no habrá torta. Sí, eso, habrá es lo torta. Eso es lo importante, ¿no? Porque si no, uno no sabe si compra o no compra regalito. O sea, no le vamos a hacer regalito a Mariana, aunque no haga fiesta. O sea, si no tengo dónde llevárselo, yo por lo menos no me sale. O sea, o Ricardo, debes de ser de haber sido de esos niños que llegaban la gente, los niños al cumpleaños, los compañeritos, y en vez de mirarle la cara, les miraba la mano a ver si traía regalito. Tal cual. Pero Karina, ¿vos te crees que el 20 de enero yo armo las brutales fiestas, que son de las más grandes del verano, acá por nada, para gastar plata porque me sobra? No. Claro. Me imagino, qué feo, Ricardo, qué feo. Pero qué lindo es recibir regalitos, sí. Así que bueno, atenti, Mariana, a que todo el mundo lleve el obsequio. Además, hay mucha gente que no te ve hace un buen rato, seguramente, que no se ven, así que bueno, vale la pena, y más alguien tan querido como Mariana de Sosa, entonces un saludo para ella. Que se cuide de las montoneras, ojo. Bueno, tampoco, de a poquito, sí. Y si vienen al cumple, vengan con barbijo, ¿bien? Saludar también a Violeta, que está en Rocha, a Nati, a Pablo, que está en Buenos Aires, a Washington, a Hasbani, a Sonia, a Lagroiso, bueno, toda esta gente linda que me acompaña cada mañana desde el móvil, desde estos copilotos que están en todos lados y que van contándonos mientras circulamos también cómo está su lugar. Cada uno cuenta cómo está su lugar. Pero bueno, ya tenemos la nota, vamos a hablar de este proyecto también bien interesante que se está realizando en Maldonado de Punta del Este, en el departamento, mejor dicho, SOS Maldonado. SOS Maldonado, que es una ONG que está formada, según dice allí, en su página web, por un grupo de vecinos, trabajadores, empresarios, que se unieron para ayudar a quien lo necesite. ¿Quién es parte de esta organización? Graciela Clavijo, a quien tenemos en línea con nosotros, y queremos que nos cuente. Buen día, Graciela, bienvenida. Gracias por el tiempo. Hola. Contale a la audiencia cómo surge SOS Maldonado. Buen día, Karina, muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos a los más o menos el 20 de abril, yo que soy, nunca había estado tanto en mi casa, y dije, bueno, algo tenemos que hacer, y bueno, con un grupo de empresarios inmobiliarios nos empezamos a llamar y dijimos que tenemos que hacer algo. Bueno, lo primero que hicimos fue comprar litros de hipoclorito de sodio, embotellarlo y empezarlo a llevar a los barrios y a los merenderos para la desinfección de los hogares. Yo hacía la parte logística por mi edad y porque aparte soy asmática, y bueno, y ahí empezamos con la tratar de conseguir donaciones, porque también vimos que la gente necesitaba canastas de comestibles, necesitaba ropa, y después se fueron sumando una cantidad de cosas que nos iban pidiendo, y bueno, y se empezó a sumar colegas que estábamos dentro de nuestra casa, y bueno, y muchos, los más jóvenes, se animaban a ir a los barrios, y bueno, nos filmaban, nos mandaban las cosas que necesitamos, y ahí empezábamos de a poco a pedir a la comunidad que nos ayudara. Y bueno, tal es así que bueno, empezamos por el barrio Kennedy, Maldonado Nuevo, después sumamos el barrio Los Eucalitos, Benedetti, El Tizón, La Chanchería, donde vamos en La Chanchería, que es un barrio bastante carenciado, ayudamos semanalmente y tratamos de llevarle todo lo que podemos, lo que nos piden. Después estuvimos en La Capuera, en el Hipódromo, en Balneado, en Buenos Aires, un barrio muy carenciado en San Carlos, que no me puedo acordar ahora el nombre. Y bueno, y ahí después nos fuimos incorporando con tejedoras solidarias. Yo tejo, o sea que empecé a pedirle a mis amigas también que donaran lana, que tejieran. Formábamos los cuadraditos y ahí empezamos a hacer las mantas solidarias. Después nos reunimos con las damas rosadas del hospital de Maldonado, que ellas conseguían la tela, y nosotros teníamos gente que cortaba los barbijos para el hospital de Maldonado. O sea, hemos hecho una infinidad de cosas, pero la gratificación de que la gente nos ha ayudado y que nosotros hemos podido ayudar a muchos hogares. Graciela, en casi en la mayoría de los grupos de los que hablamos a diario y los que hemos ido, cuando comenzó todo esto, y como tú lo decías también, allí por marzo, a mediados de marzo, había mucho empuje, mucha gente que colaboraba. Lo mismo seguramente les pasó a ustedes. ¿Cómo vienen trabajando hoy ustedes, al día de hoy, cuando ya pasó un tiempo, y también muchos de estos colaboradores que ustedes tienen ya han comenzado sus trabajos? Bueno, siempre pasa. O sea, yo estoy acostumbrada, después de muchos años que he estado en pila de organizaciones, que al principio uno tiene un empuje y después decae. Pero el grupo nuestro como que no queremos decaer. Y o sea, hemos tenido la colaboración de verdulerías a, por ejemplo, Amigos del Faro, tú nombraste a Mariana de Sousa, que también nos ha ayudado, que es la secretaria de la comisión de acá de Amigos del Faro. Nos ha ayudado el Club de Leones de Punta del Este. Tuvimos un niño que estaba con un problema en la vista, pudimos conseguir que lo viera un oculista. El Club de Leones de Punta del Este donaron el par de lentes para este niño. Hoy estamos necesitando más que nada frazadas, abrigo, porque la gente no tiene, sinceramente no tiene abrigo, el frío vino de golpe. Y bueno, hoy nos están donando tela polar, tenemos que las corte, se hacen frazadas y se donan. Y bueno, necesitamos justamente que nos sigan ayudando, porque sí, ha decaído, pero siempre tratamos de conseguir, pero nos ha costado porque, ¿qué pasa? Mucha gente ya empezó a trabajar. Entonces, la prioridad de tener tanto tiempo para ayudar no se puede. Entonces, nosotros igualmente queremos seguir en esto. O sea, la idea nuestra es poder llegar a agosto y después una o dos veces por semana ir a los barrios carenciados y ver qué necesidades tienen y ver si podemos seguir ayudando. Por eso, más que nada, hoy lo que necesitamos son comestibles, tela polar o en su defecto frazadas, todo lo que sea abrigo, medias, más que nada la gente está necesitando ropa de abrigo. Nos han donado mucha ropa, pero mucha de la ropa es de verano, lo cual, si bien la entregamos, hoy necesitamos ropa de abrigo, pero que esté en buen estado, porque también, lamentablemente, a veces la gente te da y la ropa no está en condiciones y nosotros no tenemos la capacidad como para lavarla, coserla y darla, ¿no? Bien, ¿a través de qué vías están recepcionando? Nosotros solamente estamos recepcionando con nuestra página de Facebook, que es SOS Maldonado o SOS Maldonado, tiene un logo rojo de no coronavirus, que se llama, y bueno, es a través de ahí. Nosotros no queremos que nadie nos done dinero, sino que nos done donaciones. Si quieren hacer un surtido, bueno, nos dicen o nos ponen en la misma página dónde tenemos que ir a levantar la ropa, juguetes, trazadas, comestibles, y nosotros nos organizamos y vamos. Como también la gente que llega a necesitar algo puntual, nos pasó ayer que una chica necesitaba sí o sí un cochecito de bebé, y en 3 horas tuvimos 3 cochecitos de bebé. O sea que la gente es re solidaria. Y también lo otro que nos pasó, que me gusta comentarlo, es que hemos ido a llevar un surtido, una manta, y la misma gente talenciada, pero con una actitud muy bondadosa, nos ha dado ropa de su hijo que le quedó chico para dársela a otra persona. Esas gratificaciones hemos tenido gratificaciones buenas y malas, pero las malas uno no la ve porque uno lo hace del corazón. Hemos puesto muchísimas horas de nosotros y queremos seguir con esto, que la verdad que nos hace feliz ayudando a la gente. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Buen día, Graciela, bienvenida. Esta situación que se plantea con el COVID-19 y la situación que ha enfrentado el país afecta a todos, en definitiva, más allá o más acá afecta a todos, pero ¿los encuentra ustedes, a quienes trabajan en las inmobiliarias, también arrastrando muchas dificultades desde hace algún tiempo, porque la legislación de repente no ha parado como ustedes esperan el trabajo de ustedes? A su vez, también todo lo que tiene que ver con la competencia que se genera desde la tecnología en lo que significa con transacciones que se realizan a través de contactos online y que en definitiva no pasan por las inmobiliarias. Pero en lo personal valoro que, más allá de ese montón de dificultades que les comenzaron a ustedes antes del COVID-19, tengan el resto anímico como para encarar este tipo de acciones. ¿Eso nace de manera corporativa? Me refiero a lo que significa el agrupamiento que se genera a través de la Cámara de las Inmobiliarias de Maldonado Punta del Este, o es la consecuencia de la reacción individual de varios de ustedes. Bueno, te explico. Yo hace 48 años que estoy en el rubro inmobiliario, que tengo mi propia inmobiliaria hace 21 años. Soy directiva de la Cámara Inmobiliaria, pero esto fue también soy concejal del municipio de Punta del Este, presidenta de la Comisión de Turismo y trabajo en política, pero esto es a nivel personal, y como empresaria, y una empresa chica, porque no tengo empleados, estoy yo sola, por la situación catastrófica que venimos arrastrando hace años, y como yo, pila de inmobiliarios más que tienen sus empresas y que la estamos luchando, que nos ha sido súper difícil y que nos sigue haciendo súper difícil, porque justamente tampoco tenemos el título de corredor inmobiliario. Te podrás imaginar que yo hace más de 30, casi 40 años que estoy como corredora inmobiliaria y todavía no tengo el título. Siempre digo que no me quiero morir sin tener ese título, porque seguro, me lo merezco. Seguro. Pero esto lo hicimos, nos empezamos a llamar por teléfono y dijimos, che, tenemos que ayudar a la gente, tal, ¿cómo podemos hacerlo? Y bueno, ya te digo, yo desde mi punto de vista no podía salir, porque soy una persona de riesgo, pero tampoco me podía quedar con los brazos cruzados. Y así empezamos, y quiero nombrarte, tengo Diego Morales, que es el único hombre que tenemos. Somos prácticamente todas mujeres, Que es el que iba en la camioneta, que se iba para un lado para otro. Tenemos otra inmobiliaria, que es Rebeca, que me llama un día y me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Sabés cocinar? Le digo yo, sí, bueno, ¿te animás a hacer tortas? Bueno, ella hacía las tortas. Otra amiga mía también, que de la inmobiliaria Alfa, Alicia, también hacía tortas y lo llevábamos a los merenderos. Sandra Sotelo, que es de García Santo, yo sabía que cocía, empezó a hacer los tapabocas, ahora hace la frazada, y se empezó a arrimar gente como Andrea, la que tiene ese programa, la comunicadora Enchufados a 220, que me llama un día y me dice, Grace, ¿en qué puedo ayudar? Y bueno, ¿sabés coser? Y bueno, también, y así se fue sumando gente. Betty Férez, que es increíble lo que ha hecho esa señora, porque ha ido, se ha encariñado con los niños y les busca juguetes y compra golosinas para llevarle. O sea, tenemos nuestro, o sea, si bien somos empresarios, tenemos nuestra parte humana, y la parte humana te tira cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando ves un niño descalzo, como yo lo veía en los videos, y me emocionaba, mira, y ahora me acuerdo y me emociono, porque uno está en su casa calentito y hay niños que no tienen ni siquiera un par de zapatos ni un par de medias. Y bueno, eso nos motiva para seguir pidiendo a la gente que nos ayude. En definitiva, esto, buen día, Ricardo, ¿cómo andas? Hola. Sí. Hola. Buen día, Ricardo, ¿cómo andas? Sí, bien, no sé si bueno. Me están hablando a mí porque que se cortó, ¿no? Sí, está bien. No, lo que te quería decir, que me parece que lo de ustedes tiene que ver con algo que yo, esto es tan largo, hace 3 meses y pico ya, yo en algún momento comentaba, ¿no? Porque es para valorarlo, ustedes con la problemática que atraviesan hace mucho tiempo las inmobiliarias, pero sintieron la necesidad, como muchísima gente, de compartir un poco la problemática y procurar tapar agujeritos en medida de lo que se pueda, porque esto es muy diferente a un temporal que de repente tira un árbol arriba de una casa, ¿verdad? O de un accidente que una persona se fractura. Acá estamos todos en mayor o menor medida afectados, y eso de dar un poquito lo que uno puede dar, a pesar de que también tiene problemas, está interesante, y es un poco lo que ustedes buscaron, ¿no? Sí, nosotros, ya te digo, cada uno de nosotros estamos pasando una situación. Por ejemplo, en mi caso tuve 3 meses cerrada en mi oficina. Si bien soy algo ducha en internet, no soy tan ducha como los chicos jóvenes, y bueno, han sido 3-4 meses de no poder hacer nada y de estar pagando, sí, todos los meses, pero bueno, eso no nos quitó el tiempo para poder ver a las otras personas que estaban en peor situación que la nuestra. Y al lamentarlos, bueno, yo ya tengo casi 40 años, 40 y pico de años que estoy en el tema inmobiliario, que esto es un sub y baja siempre, toda la vida ha sido así. Y bueno, estamos en bajada, pero yo tengo la esperanza de que vamos a salir. Lo primero es salir de esta pandemia, ¿no? Yo creo que ha sido una lección de vida para todos. Y no olvidarnos con esto, que cuando estemos bien, que hay mucha gente que la pasa mal. Y a veces no es gente que no quiera trabajar, o que está en un asentamiento porque no tiene otra. Es que a veces la vida le toca esa mala jugada, pero también hay niños que hay que tratar de rescatar, porque esos niños no merecen estar en lugares donde están y con las necesidades que tienen. Eso es lo que nosotros sentimos, y por eso ayer me preguntaron, ¿ustedes después de julio van a dejar todo? No, la idea nuestra es poder ir una vez a la semana a ver qué es lo que necesitan y ver si podemos seguir ayudándonos de alguna manera. No es colgar que ya se terminó en julio cuando termina o en agosto cuando se termina el frío, sino ver, porque aparte se ha hecho un lazo con esos niños, que cuando lo ven llegar a Diego y a Betty es como si llegara Papá Noel. Les cuento algo muy cortito. Una niña de Benedetti soñaba con tener una Barbie y le pidió a Betty, yo sueño con tener una Barbie. Increíblemente, alguien de nuestro grupo, que es una chica que se llama Jen, que hace comidas veganas, su hija le donó la única Barbie que tenía para esa niña. O sea, esas cosas te motivan para ver que también no está todo perdido, ¿no? Que uno tiene que seguir adelante y tratar de ayudar a la gente que necesita. Gracias, Graciela, a ti y a toda la gente que está generando esta acción contigo. Felicitaciones. Bueno, no, yo lo único que pido es que entren a nuestra página SOS, que van ahí, les pedimos que nos donen lo que puedan, ya sea ropa de abrigo, sábanas, medias, juguetes, lo que ustedes tengan, inclusive muebles, porque la gente a veces nos pide y bueno, nosotros hacemos el nexo en lo que la gente nos puede dar y a dónde lo podemos llevar, ¿tá? Solamente eso, pedirle a la población que se fijen dentro de su casa, algo debe sobrar que a otro le debe faltar, ¿tá? Bien. Y les agradezco muchísimo la nota y bueno, y que nos ayuden a difundir que nosotros no vamos a bajar los brazos, que queremos colaborar con la gente que necesita. Gracias. Bien, el agradecimiento a Graciela. Mariana de Sosa también la saluda a Graciela. Muchísimas gracias, sí, Graciela. Damos. Bueno, un placer. Dale, bárbaro. Gracias, Karina. Cerramos. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.